Diálogo 5. ¿Quién reparte? Ernesto. Dos más. Una. Paso. Ah, yo así estoy bien. ¿Qué tienes? Tercia de haces, ¿y tú?